Desde la Comisión Europea han declinado posicionarse de una u otra manera sobre la prohibición de las corridas de toros por parte del Parlamento catalán. Roger White, portavoz comunitario de Agricultura y Ganadería, ha subrayado en declaraciones para Onda Cero que las corridas de toros son una tradición cultural que forman parte de la herencia regional de varios Estados miembros y que, por lo tanto, quedan fuera de la autoridad de la Comisión Europea. Creo que lo más importante que hay que subrayar es que la Comisión Europea no tiene competencia legal en este asunto. Las corridas de toros están reconocidas como una tradición cultural y regional de los Estados miembros, tal y como lo refleja el artículo 13 del Tratado de Lisboa. Y además, el mismo artículo obliga a respetar las disposiciones legales y administrativas de los 27. La Unión Europea reconoce y respeta todas las costumbres y en particular las que forman parte de la herencia cultural de sus Estados miembros. El portavoz comunitario ha querido subrayar además que desde la renovación de la política agraria común allá por el año 2003, los ganaderos perciben ayudas económicas de Europa, pero no por criar toros destinados a la lidia.